Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Si no te equivocaste, estás escuchando Una Nueva Costumbre. Un poquito tarde, siendo las 5:12 p.m., estamos comenzando recién ahora. Les comento que mi nombre es Estela Doble L. Maris, licenciado Complicatis y la compañera Daniela R. no han podido estar el día de hoy. En la operación técnica se encuentra Gloria Sandoná. Acabamos de subir recién del bingo. Estuvo muy bueno. No ganamos nada, pero bueno. Con los fideitos algo se pudo hacer. Así que, bueno, van a escuchar mi voz nomás el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poquito de los mitos y las realidades de la práctica del aborto. El aborto es una práctica que se realiza frecuentemente en Argentina. Se estima que se hacen entre 350.000 y 500.000 al año, pero de lo que se habla poco, tanto en público como en privado. Cuando se rompe este silencio y se abre la discusión, se escuchan una y otra vez diversas afirmaciones con pretensiones de verdades científicas acerca de las causas y consecuencias del aborto, que en realidad solo son mitos construidos desde el prejuicio y la falta de información. Tengo en mis manos un folleto de Mujeres al Oeste y bueno, y nos comentan más o menos cuáles son los mitos y las realidades del aborto. Un mito, por ejemplo, que si se legaliza el aborto, las mujeres se harán más abortos. La realidad nos dice que el índice de abortos no depende de su legalización, sino de otras condiciones como la disponibilidad de servicios de anticoncepción, el acceso a educación sexual adecuada para toda la población y la eliminación de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres. En países donde se han desarrollado programas respetuosos de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la legalización del aborto, tienen tasas mucho más bajas de aborto que las estimadas en países donde este es ilegal. Otro mito: el aborto desaparecería si todas las personas utilizaran anticoncepción. La realidad nos dice que en la medida en que no hay un método anticonceptivo 100% eficaz, ya que cada método tiene un porcentaje de falla, aún correctamente utilizado, habrá embarazos no deseados o no planificados, o inoportunos, o no buscados. Debemos también tener en cuenta que muchos embarazos no deseados son productos de violaciones, incluidas las violaciones dentro del matrimonio. Las mujeres que abortan son jóvenes y solteras, es otro mito. Diversas investigaciones realizadas en la mayoría de los países de la región han concluido que no existe un perfil de las mujeres que interrumpen un embarazo, pues pertenecen a todos los sectores socioeconómicos, niveles educativos, edades, religiones y situaciones de pareja. Otro mito: que la mayoría de las religiones se oponen al aborto. Casi todas las ramas del protestantismo y judaísmo conceden a la mujer el derecho al aborto. También el budismo y el hinduismo. Lo prohíben las religiones más patriarcales, la católica, la judía ortodoxa y algunos países islámicos, a pesar de que el Corán lo permite en los primeros meses. Dentro de la mayoría de las religiones existen debates importantes sobre aspectos éticos y morales claves, incluido el aborto. Ocultadas por las afirmaciones antiaborto de algunos funcionarios religiosos, se encuentra una diversidad de opiniones y una gran tolerancia hacia la práctica del aborto entre la mayoría de las personas que practican alguna religión. Otro mito: que el aborto es siempre peligroso para la mujer. El aborto integrado es un buen sistema de atención en salud, realizado por expertos y expertas. Dentro de los primeros meses de embarazo es un procedimiento sencillo y seguro. Otro mito que penalizar el aborto sirve para eliminar su práctica. La penalización del aborto lleva a las mujeres a realizarlo clandestinamente en condiciones inseguras, provocando daños para su salud y su vida. Pero no disminuye su práctica, tal como lo demuestran las siguientes cifras del Ministerio de Salud de Argentina. Cada año son hospitalizadas alrededor de 70.000 mujeres por complicaciones en sus abortos, tanto hemorragias como infecciones, y más del 30% de las muertes relacionadas con el proceso de gestación son resultado de complicaciones por abortos inseguros. Otro mito: que el aborto causa trastornos psicológicos a las mujeres que recurren a él. Hay estudios que demuestran que al negarle la realización de un aborto a una mujer cuando ella lo requiere por propia decisión, le produce consecuencias negativas en su salud mental y agrava la condición de aquellas que padecen enfermedades mentales. La condición de ilegalidad, la clandestinidad consecuente, la soledad y el silencio en que se practican los abortos en Argentina son las causas principales del sufrimiento y o de sentimiento de culpa para algunas mujeres. Aún en estas circunstancias, otras muchas sienten un gran alivio cuando realizan un aborto de un embarazo no buscado o no planeado o producto de la violencia. También las decisiones de una mujer cuando queda embarazada sin desearlo o en circunstancias difíciles son traumáticas y en ocasiones no se resuelven en mucho tiempo. Tal es el caso del casamiento forzado, dar el hijo o hija en adopción o tener un hijo o hija que en realidad no se puede criar. Esto genera, en la mayor parte de los casos, problemas psicológicos tanto para la mujer como para el niño o la niña, afectando, en consecuencia, negativamente a la sociedad. Las mujeres que abortan son irresponsables y egoístas, es otro mito circundante. Tener un embarazo no es lo mismo que ser madre. Las mujeres que, debido a cualquier tipo de razones, deciden interrumpir un embarazo, lo hacen después de sopesar sus capacidades, sus deseos, sus posibilidades y concluir que en ese momento no pueden llevarlo adelante. Muchas de las razones por las cuales las mujeres recurren al aborto no son razones exclusivamente personales, sino más bien circunstancias sociales, culturales o económicas, como por ejemplo cuando el embarazo es consecuencia de una violación, por falla, mal uso o falta de acceso a métodos anticonceptivos seguros, por falta de información sobre los anticonceptivos, debido a desconocimiento acerca del funcionamiento del propio cuerpo, o porque no pueden alimentar a un hijo más debido a la falta de trabajo. Y el último mito que nos comentan las mujeres al oeste en este folleto: la educación sexual incrementa los embarazos y el aborto en la adolescencia. La educación sexual para los y las adolescentes es una buena estrategia de prevención de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual. En 1997, de la revisión de 53 estudios que evaluaban programas específicos de educación sexual implementados alrededor del mundo, se concluyó que dichos cursos ayudaban a retrasar el inicio de la actividad sexual, reducían el número de parejas sexuales y disminuían los porcentajes esperados de embarazos no planeados y de enfermedades de transmisión sexual. Al negar información sobre sexualidad a los adolescentes, no solo es discriminatorio, sino que los coloca en desventaja cuando llega el momento de manejar su vida sexual y reproductiva. En Argentina el aborto es ilegal. La ley establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para quien realiza el procedimiento. Artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal. Esta misma ley establece dos causas de excepción a estas penas. Cuando el aborto se practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, o si el embarazo proviene de una violación, de una mujer idiota o demente. Artículo 86, incisos primero y segundo del Código Penal. Estas dos excepciones en la práctica raramente se cumplen. En casi todos los casos que entran dentro de estos supuestos, los médicos se niegan a practicar el aborto por sus propias creencias religiosas. El aborto ha sido la primera causa de muertes por gestación, muertes maternas, entre 1996 y 2001. Las mujeres que mueren por realizar abortos inseguros son las que no tienen recursos económicos para practicarlos en el lucrativo circuito clandestino. Bueno, esto es lo que nos dicen las mujeres al oeste. Gloria, ¿encontraste el tema cuando cumpla los 80 de Liliana Felipe? En el CD, ¡ay, no me sale el nombre! Sí. Gloria ahora está buscando el tema de Liliana Felipe. Mientras tanto, acá Dante nos quiere contar unos chistecitos. Hola, Dante, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, gracias. Bueno, voy a leer. ¿Cómo puedes saber si hay un elefante debajo de tu cama? No sé. Porque estás tocando el techo con tu nariz. Claro, claro. Una señora está en la puerta de su casa con su gato. Y pasa un señor y le pregunta, ¿araña? Y la señora le contesta, no, gato. Claro. Hay una vaca, una ballena y un caballo. Y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? No, todos tienen lo mismo, los mismos meses. No. La gallina, porque tiene 14 meses y pico. ¡Oh! Ese está bueno. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? No sé. ¿Vamos a pie o esperamos el perro? No me acuerdo nada. Sí, sí, sí, sí. Están muy buenos, Dante. Me gustan. Pongo la tabla de... Bueno, no pongo la tabla de posición. Sí. Cami, ¿cómo estás? No, el tema no está, me dice Gloria. El tema... de Liliana Felipe. Entonces seguramente está en el otro, ¿no? En el hábito puede ser que está, no está en trucho. Entonces, bueno, vamos con un tema de Liliana Felipe que está en el CD trucho. Para Fernando Peña, de su eterna enamorada. La llave del mundo, si te sientas, se sienta el paisaje, si te ríes, me río contigo y te llevo conmigo. Tu cuerpo y el de la retama se renuevan como el ave fénix. Alimentas el suelo en que creces y aparte floreces. El mundo decente no puede con vos, no puede bajar del bretel ni la voz. Me chupan un huevo y el otro más luego, y el otro para el año nuevo. ¿Qué más, Conchita? Tus brazos repletos de flores y en tus ojos la luz de emergencia, los soretes alados que brotan de tu inteligencia. ¡Vete, coño! El mundo decente no puede con vos, no puede bajar del bretel ni la voz. Me chupan un huevo y el otro más luego y el otro más. año nuevo. ¡Es una sucia negra mierda! Como si viviéramos juntos, necesito mirarme en tus ojos y abrazar a tu panza, cantar para todos los putos. Los putos. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, el 25 de octubre, Alfonsina Storni se interna en el mar hace 62 años y traje del libro de Eduardo Galeano, del siglo del viento, Memoria del Fuego, 1935, Buenos Aires, Alfonsina se titula. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado, y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras, verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo, y nada le regaló la suerte. Pero peleando a brazo partido, Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo. Su cara de ratona traviesa nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. Este año, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces, escribe poemas que hablan del abrazo y de la mar, y de la casa, que la espera allá en el fondo, en la avenida de las Madréporas. Bueno, así es como Eduardo Galeano habla de Alfonsina Storni. Mañana, 24 de octubre, se cumplen 40 años que Salvador Allende fue electo como presidente en Chile. Y ahora, cuando volvemos de otro tema musical, les estaré leyendo cómo Eduardo Galeano nos habla de Salvador Allende. Titular. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Fecha. Cancún, Quintana Roo, 5 de junio. Y el cuerpo. El gerente de un hotel vecino de una zona arqueológica de Cancún ordenó envenenar a más de 500 iguanas. Con el argumento de que habían invadido terrenos del centro de hospedaje y molestaban a los turistas. Aunque inspectores de la Dirección Municipal de Ecología constataron la denuncia de algunos empleados, no pudieron encontrar evidencias para castigar esta masacre. Dijo el titular de la oficina, Miguel Navarro. Ecología Municipal recibió la denuncia de que el nuevo gerente del hotel Sheraton Dieter Roessler mandó envenenar a las iguanas con el argumento de que ya eran una plaga. En una parte del hotel concesionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para explotar una zona arqueológica, la devastación de los mangles y de la selva ha provocado que las iguanas emigren a lo que quedó de la duna. Además de que hicieron sus casas en las pocas piedras que existen en la playa, explicó. Navarro comentó que la iguana es una especie protegida por las normas oficiales mexicanas, ya que está en peligro de extinción. Dieter Roessler, que vaya mucho y chingue a su padre. ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de... Titular: las familias pueden vivir con un salario mínimo. Aguascalientes, 23 de diciembre del 2003, La Jornada. Ramón Godínez Flores, obispo de la diócesis local, externó que una familia puede vivir con un salario mínimo, ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos y un centavo diariamente debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana 4.000 mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte, que Ramón Godínez Flores vaya mucho y chingue a su padre. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Bueno, ahí fue Liliana Felipe por dos. Si estuviera licenciado, me diría, no, pongamos otra cosa también. Pero no, vamos a hacer un programa feminista. Ay, no te dije en dónde estamos, no te dije el número de teléfono, no te dije nada. Estamos en FM Tincunaco 107.3. El mail del programa es unanuevacostumbre@hotmail.com.ar. Dante, ¿me decís el número de teléfono, por favor, al que se pueden comunicar? Sí, se pueden comunicar al 15 66 90 50 02. Muchas gracias. Podés entrar al blog también, que es fmtincunaco.blogspot.com. Así. Y husmear un poquito en las noticias, las novedades, escuchar los programas, descargar los programas para escucharlos, este, los anteriores y toda la programación de FM Tincunaco. ¿Qué? Son muy buenos los programas que están haciendo. ¿Sí? Los felicito. Gracias. A Daniela R y a los que estaban antes. Ah, sí, también. Sí, hay compañeros que ya no vienen. A Lilia y a sus hijos también. Les mando saludos. Bueno. Bueno, entonces seguimos con Galeano, 1566-90-5002, si tienes ganas de comunicarte. 1970, Santiago de Chile, paisaje después de las elecciones. En un acto de imperdonable mala conducta, el pueblo chileno elige presidente a Salvador Allende. Otro presidente, el presidente de la empresa ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, ofrece $1,000,000 a quien acabe con tanta desgracia. Y el presidente de los Estados Unidos dedica al asunto 10 millones. Richard Nixon encarga a la CIA que impida que Allende se siente en el sillón presidencial, o que lo tumbe si se sienta. El general René Schneider, cabeza del ejército, se niega al golpe de Estado y cae fulminado en emboscada. Esas balas eran para mí, dice Allende. Quedan suspendidos los préstamos del Banco Mundial y de toda la banquería oficial y privada, salvo los préstamos para gastos militares. Se desploma el precio internacional del cobre. Desde Washington, el canciller Henry Kissinger explica: no veo por qué tendríamos que quedarnos de brazos cruzados, contemplando cómo un país se hace comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo. En 1971, Santiago de Chile, disparen sobre Fidel, ha ordenado la CIA a dos de sus agentes. Solo sirven para ocultar pistolas automáticas, esas cámaras de televisión que hacen como que filman. Muy atareadas, la visita de Fidel Castro a Santiago de Chile. Los agentes enfocan a Fidel, lo tienen en el centro de la mira, pero ninguno dispara. Hace ya muchos años que los especialistas de la División de Servicios Técnicos de la CIA vienen imaginando atentados contra Fidel. Han gastado fortunas. Han probado con cápsulas de cianuro en el batido de chocolate y con ciertas infalibles pildoritas que se disuelven en la cerveza o el ron y fulminan sin que la autopsia las delate. También lo han intentado con bazucas y fusiles de mira telescópica, y con una bomba de plástico de 30 kilos que un agente debía ubicar en la alcantarilla bajo la tribuna. Y han usado cigarros envenenados. Prepararon para Fidel un habano especial que mata apenas toca los labios. Como no funcionó, probaron con otro habano que provoca mareos y aflauta la voz. Ya que no conseguían matarlo, trataron de matarle, por lo menos, el prestigio. Intentaron rociarle el micrófono con un polvo que, en pleno discurso, provoca una irresistible tendencia al disparate. Y hasta le prepararon una pócima depilatoria para que se le cayera la barba y quedara desnudo ante la multitud. 1972, Santiago de Chile. Chile queriendo nacer. 1,000,000 de personas desfilan por las calles de Santiago en apoyo a Salvador Allende, contra los momios burgueses que fingen que están vivos y fingen que son chilenos. Pueblo en fuego, pueblo rompiendo la costumbre de sufrir, en busca de sí. Chile recupera el cobre, el hierro, el salitre, los bancos, el comercio exterior y los monopolios industriales. También se anuncia la próxima nacionalización de los teléfonos de la ITT. Se pagará por ello lo poco que la ITT dice que valen en sus declaraciones de impuestos. 1973, Santiago de Chile. Allende, le gusta la buena vida. varias veces ha dicho que no tiene pasta de apóstol ni condiciones para mártir. También ha dicho que vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Los generales alzados le exigen la renuncia. Le ofrecen un avión para que se vaya de Chile. Le advierten que el palacio presidencial será bombardeado por tierra y aire. Junto a un puñado de hombres, Salvador Allende escucha las noticias. Los militares se han apoderado de todo el país. Allende se pone un casco y prepara su fusil. Resuena el estruendo de las primeras bombas. El presidente habla por radio, por última vez. Yo no voy a renunciar. 1973, Santiago de Chile. Se abrirán las grandes alamedas, anuncia Salvador Allende en su mensaje final. Yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza. Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otro hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, tu piel.

En el dormitorio un soldado ronca, durmiendo la mona, a pata suelta, rodeado de botellas vacías. En el living se escuchan quejidos y jadeos. Allí todavía está de pie, todo descuajeringado, pero de pie, un gran sillón amarillo. Sobre el sillón, la perra de los Allende está pariendo. Los cachorritos, ciegos todavía, le buscan el calor y la leche. Ella los lame. Lluvia. En Chile ha visto mucha muerte. Sus más queridos compañeros han caído fusilados o reventados a culatazos y patadas. Juan Bustos, uno de los asesores del presidente Allende, se ha salvado por un pelito. Exiliado en Honduras, Juan arrastra sus días de mala manera. De los que en Chile murieron, ¿cuántos murieron en lugar de él? ¿A quiénes usurpa el aire que está respirando? Lleva meses así, de pena en pena, avergonzado de sobrevivir. Cuando una tarde las piernas lo traen a un pueblo llamado Lloro, en el centro y en lo hondo de Honduras. Llega a Lloro porque sí, porque no, y en Lloro pasa la noche bajo cualquier techo. Muy de mañanita se levanta y se echa a andar por las calles de tierra, desganado, temando tristeza, mirando sin ver. Y de pronto la lluvia lo golpea. Es una lluvia violenta, y Juan se protege la cabeza. Pero enseguida advierte que no es de agua ni de granizo esta lluvia prodigosa. Locas luces de plata rebotan en la tierra y saltan por los aires. ¡Llueven peces!, grita Juan, manoteando los peces vivos que caen en picada desde las nubes y brincan y centellean a su alrededor, para que a Juan nunca más se le ocurra maldecir el milagro de estar vivo. Y para que nunca más olvide que él ha tenido la suerte de nacer en América. Y sí, le dice un vecino tranquilamente, como si nada, aquí en Lloro, llueven peces. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Ninguna mujer llega feliz a un aborto. A un aborto se llega sola, con miedo, vacía, dolida. Una mujer que decide abortar Lo hace porque siente que no puede ser madre, porque sabe que no puede ser madre. Porque la han violado, porque no desea más hijos, porque corre riesgo su vida, porque está sola y no tiene recursos, porque no tuvo acceso a métodos anticonceptivos. Porque sabe que no puede ser madre. Abortar es un derecho. No se puede estar a favor o en contra de un aborto, porque para cualquier mujer es una experiencia traumática. Experiencia traumática. Experiencia. De lo que se puede estar a favor es de la despenalización del aborto. A un aborto se llega sola, con miedo. Todos los años en Latinoamérica mueren cientos de mujeres al practicarse abortos clandestinos. Vacías, solas, dolidas. Despenalización del aborto. Una medida a favor de la vida. Abortar es un derecho. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Les voy a leer el último cuentito, si querés, de Eduardo Galeano. 1984, Tepic. El nombre encontrado es justamente, también es el anteúltima historia que con el que finaliza el libro, Memoria del Fuego. En la sierra mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró, por pura casualidad. Este indio huichol había venido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro tirado entre los desperdicios. Hacía años que Carlos había aprendido a leer la lengua de Castilla, y mal bien que podía. Sentado a la sombra de un alero, empezó a descifrar páginas. El libro hablaba de un país de nombre raro, que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar bien lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico: ¡Por fin tenemos nombre! Y leyó el libro, en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron, todas por sí. Con bailares y cantares se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un nombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Bueno. Mujer, si te amo. cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ni siquiera entre tus brazos. Bueno, ya estamos terminando una nueva costumbre. Quédate con la Cueva Rock and Roll. Mañana, si tenés ganas, podés escuchar la repetición como todos los domingos a las 15, ¿no, Gloria? A las 15. Bueno, nos estaríamos encontrando el próximo sábado. Despídase, caballero. Ah, perdón, se va a despedir la abuela, mi mamá, que nos estuvo haciendo compañía el día de hoy. Bueno, estoy muy contenta de haber venido, de haber participado. Bueno, un saludo a mis hijos y a mis nietos y un beso enorme a Dante. Muchas gracias. ¿No, vos no te vas a despedir? Bueno, le mando saludos a mi primita, a Santiago, a Seba, que son mis primos, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela que está al lado mío, a mi bisabuela, a mi tío, bueno, acá a Gloria Sandona que está acá, y acá a mí que está ahí, capaz. ¿Y quién está del otro lado, allá? Silvi. Bueno, y le mando un saludo a todos. Y gracias por escucharme. Muy bien, gracias, Dante. Bueno, muchas gracias, Gloria. Como siempre, un placer. Nos estaremos encontrando, si todo sale bien, el sábado que viene. Es el festejo por los 25 años del centro. Pero igual vamos a estar subiendo a las 16 horas. Nos encontramos el próximo sábado en FM Tinkunaco 107.3. Cuídate, querete, usa forro y somos lo que somos porque además no somos otra cosa. Riégame, inunda de agua mi piel cuarteada de sol, de angustias, de penas que pesan más que el mismo amor.